Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse. La música es el lenguaje más usual y universal, siendo tan antigua como el hombre mismo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pinky, y este es el primero de una gran serie de podcasts dedicados a la música y sus distintas épocas, manifestaciones y estilos, dando un ligero recorrido por los capítulos de la historia que influenciaron para crear los géneros que conocemos. En este podcast hablaremos de la historia de la música, y posteriormente en cada programa desglosaremos los temas. Sean bienvenidos. Dado que toda cultura conocida ha tenido alguna forma de manifestación musical, la historia de la música abarca a todas las sociedades y épocas. La expresión de las emociones y las ideas a través de la música está estrechamente relacionada con todos los demás aspectos de esa misma cultura, como la organización política y económica, el desarrollo técnico, la actitud de los compositores y su relación con los oyentes, las ideas estéticas más generalizadas de cada comunidad, la visión acerca de la función del arte en la sociedad, así como las variantes biográficas de cada autor. En un sentido más resumido, la música nace con el ser humano y ya estaba presente, según algunos estudiosos, mucho antes de la extensión del mismo por el planeta, hace ya más de 50.000 años. Es por tanto una manifestación humana universal, una forma de expresar un sentimiento interior. Esa es la música y va trascendiendo y cambiando en cada época. Por ejemplo, el hombre primitivo encontraba música en la naturaleza o él mismo producía sonidos. Las manifestaciones musicales del ser humano consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su voz y con el fin de distinguirlo del habla que utilizaba para comunicarse con otros seres, acompañado con algún tipo de instrumento. Para poder distinguirlos, los clasificó en cuatro grandes grupos. Como son, el primero serían los cordófonos, que su sonido se produce mediante cuerdas. Un claro ejemplo tenemos la guitarra. Después encontramos los aerófonos, donde el elemento vibrante es por medio de una columna de aire, como un saxofón. Le siguen los membranófonos, que su elemento vibrante es una membrana, como los tambores. Los ideófonos, el mismo instrumento es lo que vibra, los platillos. Posteriormente es creado otro tipo de instrumento. Este instrumento es mediante circuitos eléctricos, le llamaron electrófono, y podemos encontrarlo en unos teclados o un sintetizador. Una de las culturas más antiguas del mundo es la China, y ellos le dan una gran importancia a la música. Fueron los primeros en analizar los sonidos y otorgarles ciertos intervalos de tiempo. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música, por ello está muy relacionado con el poema épico. Aparecen los bardos, que acompañados de una lira vagan de pueblo en pueblo mendigando y guardando memoria oral de la historia de Grecia y sus leyendas. Esta es una tradición que perdurará más allá de este periodo. Fue entonces cuando se relacionó la música estrechamente con la filosofía. Los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música. Pitágoras, por ejemplo, la consideraba una medicina para el alma, y Aristóteles la utilizaba para llegar a la catarsis emocional. En la antigua Roma habitualmente se utilizaba la música en las grandes fiestas. Eran muy valorados los músicos virtuosos o famosos, añadiendo vertientes humorísticas y distendidas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera bohemia, rodeados siempre de fiestas. Es muy curioso saber cómo algún elemento de la cultura se puede repetir en otra muchos años después. Tenemos un ejemplo en la música rock en los años 80, en la llamada corriente glam rock. Pero bueno, de esto hablaremos a su debido tiempo. Cuando el Imperio Romano se consolida, llega la inmigración que enriquece considerablemente la cultura romana. Fueron relevantes las aportaciones de Siria, Egipto y España. A partir de este momento es cuando se tiene la historia de la música ya documentada, aunque esto no quiere decir que no haya existido desde tiempos anteriores. Empezaremos con el periodo de la Edad Media, que comprende del año 476 hasta 1400. Los orígenes de la música medieval son los llamados cantos gregorianos, la música en la iglesia cristiana primitiva con el rito litúrgico católico, que eran cantos de fragmentos bíblicos. Son estas formas de música de origen oriental y basadas en una melodía cantada solo a una voz y sin acompañamiento instrumental de ningún tipo. Dieron forma a la música desde entonces y hasta principios del segundo milenio. Posteriormente se introduce un canto llamado alterno, que es aquel que se desarrolla entre dos coros, uno de los cuales canta una estrofa y el otro le responde. En la liturgia católica se le conoce como antífona y se puede cantar con la participación de dos coros o de un solista y la congregación. Sus características principales son: el canto litúrgico gregoriano es la música oficial de la Iglesia Romana. Es un canto monódico, a una sola voz. Su letra está en la lengua oficial eclesiástica, en este caso era el latín. El ritmo no tiene una pulsación predeterminada, ya que los acentos rítmicos son los naturales del texto. Se canta a capela, sin ninguna instrumentación. Su sistema musical es de 8 modos gregorianos o eclesiásticos, y estos provienen de los modos griegos. De esto se puede leer más a detalle en el blog. En su interpretación, solo pueden intervenir voces masculinas. Su finalidad es destacar aún más la oración. Su origen está en los primeros cristianos, y es la música del periodo románico. Entre los músicos representativos de este periodo podemos encontrar a Guido d'Arezzo, Philippe de Berti y Francesco Landini, entre otros. El periodo del Renacimiento, que comprende desde el año 1400 hasta 1600 aproximadamente. También llamada música monódica, profana, comenzó con las llamadas canciones de Goliardos en los siglos XI y XII, y alcanzó su máxima expresión con la música de los menestrelli, juglares, trovadores y troveros. Con la participación en el siglo XIII de la Escuela de Notre Dame de París, la polifonía, que es un conjunto de muchos sonidos, alcanzó un alto grado de sistematización y experimentó una gran transformación en el siglo XIV con el llamado Ars Nova, que constituyó la base de la que se sirvió el humanismo para el proceso que culminó en la música del Renacimiento. Se da una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los centros musicales de Europa. Donde había polifonía, se podía encontrar un músico de flamenco. Esto se vio además potenciado gracias a la edificación de enormes catedrales, en donde fue creada una gran cantidad de la famosa Schola Cantorum. Las formas litúrgicas más importantes que se mantuvieron durante el Renacimiento fueron las misas, el madrigal, los motetes, que son fragmentos de la Biblia, pero ya cantadas a varias voces. Los compositores de música sacra comenzaron a adoptar las formas no religiosas, como el madrigal, para sus propias composiciones. Durante este periodo, la música no religiosa tuvo una creciente difusión, con una amplia variedad de formas. Incluye cantos para una o varias voces, el uso de la armonía se hace presente y se utiliza la técnica del organum, que es doblar la melodía con una voz diferente, cantos graves y agudos. Hacia el final del periodo aparecen los primeros precursores dramáticos de la ópera, tales como la monodia, la comedia, el madrigal y el intermedio. Para 1534 hasta aproximadamente 1600, se desarrolló un impresionante estilo policoral que le dio a Europa una de las más grandes, más sonóricas composiciones musicales de aquellos tiempos. Con los múltiples coros de cantantes, metales y cuerdas, estas múltiples combinaciones se esparcieron por toda Europa en las décadas posteriores, empezando en Alemania y propagándose a España, Francia e Inglaterra, poco después, marcando el principio de lo que se conoce como la época de la música barroca. Algunos músicos representativos de este periodo son John Dustable Dufay, Giovanni Perluigi da Palestrina, y el cual este último es considerado el padre de la armonía. El periodo del barroco, que comprende desde el año 1600 hasta el año 1750. La música barroca es el periodo musical que domina Europa durante todo el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música. Está regido por el intelecto y es el máximo esplendor del contrapunto, que es hacer convivir dos melodías en un solo espacio armónico. En este periodo se desarrollaron nuevas formas y se operaron grandes avances técnicos, tanto en la composición como en el virtuosismo. Así tenemos cromatismo, expresividad, bajo cifrado y bajo continuo, intensidad, ópera, oratoria, cantata, sonata, tocata, suite, fuga y la famosa sinfonía. El bajo continuo se designa el sistema de acompañamiento ideado a comienzos del periodo barroco. Es además un sistema estenográfico de escritura musical. Como técnica de composición, permite al compositor trazar tan solo el contorno de una melodía y el bajo cifrado. Esto quiere decir que se sigue una línea melódica, pero se tocaba como se requería. Se requería de la ejecución de dos instrumentistas, uno que diera las notas graves y otro que diera las notas agudas. Los exponentes más representativos de este periodo son, sin duda, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y George Frederick Handel. El siguiente periodo es el conocido como clasicismo. Es un periodo comprendido entre el año de 1750, que fue el año de la muerte de Bach, y en 1827, que fue el año de la muerte de Beethoven. Este periodo se caracteriza por un pleno establecimiento de la tonalidad funcional y por una imitación de la antigüedad clásica e influencia de los principios de la Ilustración. Además, en este periodo se establece la forma sonata, que más adelante sería llamada canción. Estas rigen la mayoría de las composiciones hasta fines del romanticismo. Y la forma sinfonía, que era compuesta por varios movimientos. También se crean sonatas para un solo instrumento, llamadas principalmente cuartetos. La música del clasicismo evoluciona y se vuelve extremadamente equilibrada entre la armonía y la melodía. Surgen nuevos instrumentos que enriquecen la paleta tímbrica de los compositores del momento, como el piano o pianoforte. En la plantilla orquestal fue fundamental la incorporación de la trompeta y el clarinete. Además, tomó gran importancia la sección de cuerdas y aumentó su número dentro de la orquesta. Se le da menos importancia al contrapunto y las estructuras de las composiciones son más cuadradas. Se crean las melodías acompañadas por varios instrumentos, y a estas les llaman canciones. Ese tipo de música era exclusivamente para la clase aristócrata, a quienes los músicos amenizaban sus reuniones. Los principales exponentes de este periodo son Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. El siguiente periodo es el romanticismo, comprende los años 1840 a 1900. La música deja de ser una diversión aristocrática y se dirige al conjunto de la humanidad. Influye más el sentimiento que la razón y el intelecto. Suele englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho periodo. Fue la corriente de cambios en literatura, en bellas artes y en filosofía. Como movimiento global en las artes y la filosofía, tiene como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de axiomas. En el mundo había realidades inevitables que solo se podían captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. La música del romanticismo intentaba expresar esas emociones y describir esas verdades más profundas, mientras preservaba o incluso expandía las estructuras formales del periodo clásico. Se entiende como toda música suave o con una atmósfera ensoñadora. Además de necesitar una orquesta más grande, las obras del romanticismo se tornaron más largas. Por otro lado, creció la importancia del instrumentista virtuoso. El violinista Niccolò Paganini fue una de las estrellas musicales de principios de siglo. A las piezas realizadas para estos virtuosos se les llamaban música con caprichos. Y eran pequeños fragmentos para un solo instrumento, lo que comúnmente conocemos como solos. En este periodo también nace la música programática. Su característica era dar un sentido extra musical, con cosas de la vida diaria que creara sentimientos, lo que comúnmente conocemos como soundtracks, música que se escoge para crear ambientes en las escenas teatrales o en el cine. Muchas innovaciones en la instrumentación, incluyendo el piano, los instrumentos de viento con válvulas, el incremento de la educación musical, sirvió para crear un público más amplio para la música para piano y los conciertos de música más sofisticados. Con la fundación de conservatorios y universidades, se abrió la posibilidad a los músicos de hacer carreras estables como profesores, en vez de ser empresarios que dependían de sus propios recursos. La suma de estos cambios puede verse en la titánica ola de sinfonías, conciertos y poemas sinfónicos que fueron creados, y la expansión de las temporadas de ópera de muchas ciudades y países, como París, Londres o Italia. Los músicos más importantes de este periodo son Schubert, Schumann, Johannes Brahms, Richard Wagner, Tchaikovsky y Frédéric Chopin, entre otros. El periodo del impresionismo comprende el año 1900 a 1920. Aquí es donde comienza la música del siglo XX. Esta corriente supone una auténtica liberación. Se va a luchar por una música más individual y personal, saliéndose para ello de las normas establecidas. Pretende destacar el impacto que provoca la obra al ser escuchada. Se aplican nuevos acordes, colores y sonoridades. En esta corriente, el sonido va a constituir el alma de la música. A partir de la ruptura que se supuso, cada músico tiende a crear su arte independiente. Además, los diversos estilos se irán sucediendo a gran velocidad. Sus principales exponentes son Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky. Y bueno, esto cada vez se pone mucho más interesante. Entramos a la música contemporánea, que es de 1920 a la fecha. Si hay algo que caracteriza el siglo XX es la ruptura con la tonalidad, el atonalismo. Esta regla consiste en crear una música completamente distinta, obviando las reglas que rigieron durante siglos de ceñirse a una tonalidad. Primero se rompe con la armonía, luego con la melodía, el ritmo y con todo lo establecido. Mientras tanto, en Italia aparecen una serie de músicos que incorporan a su música nuevos objetos sonoros. La incorporación de ruidos, esta corriente le llaman futurismo y afecta tanto a la música como a la literatura y al arte. El futurismo pone como punto de partida el ruido, no el sonido. Los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial fueron testigos de la aparición, un contexto histórico que tendrá gran repercusión en la actividad artística de la posguerra. La más inmediata, la emigración de muchos e importantes músicos desde Europa a Estados Unidos, lo que convertiría a este país en el centro de la música y del arte occidental, creándose así dos de los estilos más importantes de la música moderna, los cuales son a su vez los creadores de un tipo de música que se considera de las más importantes del siglo XX. Los dos estilos son el blues y el jazz, y fueron creados por migrantes negros. Este tipo de música se caracteriza por tener ritmos sincopados, swing, improvisaciones, y es un estilo que se rige por los sentimientos. Por lo general se tocaba en bares. La música experimenta un desarrollo muy rápido, y si en la década de los 50 predominan solo dos tendencias, el serialismo y la indeterminación, en los 60 surgen el minimalismo, la música textual, la étnica, la ambiental, etc. Una característica importante del desarrollo cultural y musical a partir de la Segunda Guerra Mundial será la inexistencia de una estética central. Además, el desarrollo de estas culturas no comunes propiciará un desarrollo individualista y a la desconexión total. Supondrá un gran aislamiento entre el compositor y el público. Ahora todo se basa en una secuencia de proporciones melódicas, de duración y sonoridades. La indeterminación es uno de los desarrollos musicales más significativos que aparecen tras la Segunda Guerra Mundial y se basa en la utilización intencionada de la casualidad en la composición y o interpretación. Muchos de los músicos de esta corriente tenían la convicción de que la música carecía de propósito. Con el desarrollo de la tecnología, se crea la música electrónica. La primera manifestación de la música asistida por medios electrónicos es la música concreta. Esta música parte del ruido o de los sonidos naturales, al igual que el futurismo. En 1952 se crea en Alemania el primer estudio exclusivo de música electrónica. Esta música está exclusivamente creada con sonidos producidos electrónicamente y parte de lo que se llama tono sinusoidal. Es un sonido puro, sin armónicos, que es físicamente desagradable y que hay que elaborar con aparatos muy complicados. Entre las primeras obras puramente electrónicas encontramos Story 1 y 2 del compositor alemán Stockhausen. Sin embargo, la música electrónica creó descontento en los compositores desde el principio, ya que aunque permitía un control exacto y una precisión absoluta sobre la obra, esta resultaba pobre y parecía carecer de vida. Por ello, muchos compositores unieron la música concreta y la electrónica, para crear un género que goza desde gran popularidad desde ese entonces hasta hoy en día. A esto se le llamó la música electroacústica. El vertiginoso desarrollo de la tecnología a partir de la Segunda Guerra Mundial traerá como fruto la incorporación de sintetizadores a la música creada por computadora o música cibernética. Se crearon varios estilos, entre ellos está el estilo crowd rock, el rock progresivo y el rock psicodélico. En nuestros días, el panorama musical mundial se caracteriza por un pluralismo cultural y por la irrupción de las culturas y músicas populares en la vida diaria de todos. El abismo entre compositor y público es hoy más acusado que nunca, y la música culta parece haberse distanciado de los gustos y preferencias del público, más interesados por la música más popular y cercana, tales como el rock o el pop. A pesar de todo esto, no parece probable un cambio de la magnitud que la música viene experimentando a lo largo de todo el siglo XX. Para que la música cambie, parece que antes el mundo debe cambiar de nuevo. Y bueno, esto es más o menos la historia de la música. A continuación les voy a mencionar varios de los principales géneros musicales de la época moderna occidental. Estos son el blues, el jazz, el country, el gospel, el funk, el rock, el pop, el new age, la música electrónica, los ritmos latinos, el flamenco, el tango, la música melódica, el reggae, la bachata, el bolero, el bossa nova, la cumbia, el son, el mambo, el merengue, el rock y el pop latino, la música popular como el género ranchero, el rap, el hip hop, la salsa, el ska y un largo etcétera, etcétera, etcétera. No podemos terminar este extenso tema con un solo podcast, así que esto da para muchos más. Nos escuchamos en el próximo programa. Pásenla bien y ya saben que la música es tan necesaria como respirar.